Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todas y todos bienvenidos al siguiente repaso informativo de hoy. Ya a esta hora, 12 y un minuto, comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Hoy celebramos un año de la contundente victoria popular del comandante eterno Hugo Chávez. Y con esto comenzamos una edición más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Fidel Barbarito. En el control técnico, el impecable Luyer Loyo, les narra Kenny Castillo. De inmediato, las informaciones más importantes. Cultura al Día. Autoridades venezolanas enaltecen el legado del comandante Hugo Chávez. Venezuela recuerda triunfo electoral del líder eterno de la revolución, Hugo Chávez, el 7-O. Segundo Congreso Nacional de Teatro y Circo concluyó con propuestas concretas para consolidar esta rama artística en el país. Cultura. El eje del buen vivir cumplió 2 años llevando cultura a propios y visitantes. La Casa Amarilla zapateó al ritmo del joropo nacional. La Mujer y el 4, protagonistas en el ciclo de conciertos desde las Rivas. El sonido ancestral del grupo Madera resonó en los próceres. Luis Pellicer, presidente del Centro Nacional de Historia, anunció el relanzamiento del programa El Pueblo Cuenta Su Historia. Regionales. En el estado de Yaracuy se inauguró la biblioteca y la sala de lectura del Complejo Cultural del Liguerón. Red Estadal de Cine de Nueva Esparta realizó toma cultural por un cine popular. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Gregorio Magdaleno, director de teatro y vocero del capítulo Caracas de la Red Nacional de Teatro y Circo de Venezuela. Cultura al Día. Autoridades venezolanas enaltecieron la labor y el legado que dejó el comandante eterno Hugo Chávez para la revolución bolivariana en nuestro país, tras cumplirse el aniversario del histórico triunfo electoral del 7 de octubre del año 2012. En un programa especial denominado Chávez Invicto, transmitido por el canal del Estado Venezolana de Televisión, fueron entrevistados el ministro de Turismo, Andrés Izarra, y la ministra de Defensa, Carmen Meléndez. Y durante los segmentos fueron proyectados videos donde se recordó el cierre de campaña que adelantaba el triunfo del comandante supremo. De igual manera estuvieron participando los ministros de Industrias, Ricardo Menéndez, y el ministro de Educación Universitaria, Pedro Calzadilla. En este marco, el ministro de Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, señaló que actualmente los venezolanos están viviendo una nueva etapa histórica y que los años los han venido confirmando. Somos los hijos del Caracas, somos las huestes de Zamora, somos los hijos de Guaycaipuro. Uno de los grandes logros del comandante Chávez, haber convertido nuestra historia en línea de continuidad con el presente. Es decir, amarró lo mejor de las causas de este pueblo, las luchas más importantes, los símbolos, muchos de ellos quedaron enterrados en el pasado y se los trajo al presente. Y los convirtió no en materia libresca, académica, sino lo metió en la batalla por la construcción de una revolución, y eso es muy importante no perderlo de vista. Y siempre lo dijo el presidente Chávez y lo insiste el presidente Maduro, esto no es un gobierno para dejar las cosas igual, sino para transformarlo todo profundamente. Por eso son los mismos adversarios, son los mismos actores, ¿verdad?, que se han ido, ¿verdad?, a lo largo de la historia, han ido tomando nuevos trajes. El 4 de octubre del año 2012, a tres días de celebrarse las elecciones, miles de seguidores se concentraron en siete avenidas del centro de Caracas y sus alrededores para ser testigos del cierre de campaña del mandatario. En medio de una intensa lluvia que no logró minar el respaldo a pocos días de la jornada comicial, el presidente comandante Chávez obtuvo la victoria con 8.191.132 votos, lo que representó un 55,07% de los sufragios, quedando ratificado una vez más el amplio respaldo de los venezolanos hacia el proyecto de la Revolución Bolivariana. Las autoridades venezolanas convocaron a una multitudinaria marcha en nuestra ciudad capital, cuyo objetivo es recordar la victoria que obtuvo el líder de la Revolución Bolivariana, el comandante supremo Hugo Chávez, en las elecciones presidenciales del pasado 7 de octubre de 2012. La marcha inició desde las 9 de la mañana en tres puntos de Caracas, que conducirá hasta el conocido Balcón del Pueblo, en el Palacio de Miraflores. El 4 de octubre de 2012, a tres días de celebrarse las elecciones, miles de seguidores se concentraron en siete avenidas del centro de Caracas y sus alrededores para ser testigos del cierre de campaña del mandatario. En medio de una intensa lluvia no logró minar el respaldo de pocos y de muchos. En esos comicios, el comandante Hugo Chávez obtuvo la victoria con 8.191.132 votos. Con esta victoria, el futuro de la revolución quedó marcado para el periodo 2013-2019, proceso que consolidará el plan de la patria que dejó escrito el comandante supremo y que ahora da continuidad al presidente Nicolás Maduro, quien fue ratificado como primer mandatario obrero y chavista tras la partida física del líder revolucionario. 12:09 minutos. Este domingo, en horas de la tarde, el segundo Congreso Nacional de Teatro y Circo bajó el telón y cerró funciones para encaminarse en lo que será el desarrollo y consolidación de esta rama artística en el país. Durante este segundo Congreso se establecieron las resoluciones finales en cuanto a educación, políticas culturales y la creación de contenidos dirigidos a niños y niñas. Como puntos más importantes, manifestó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Conciencia de que el teatro y el circo, bueno, son espacios, bueno, son herramientas luminosas en ese proceso de liberación del coloniaje cultural, que es el coloniaje también económico y político. El teatro y el circo son espacios para la reflexión, que tienen además la tarea vital de despertar las conciencias, ¿no? Tiene esa tarea, que es una tarea vital, y es la tarea que nos ocupa hoy en Revolución, es la tarea que nos debe ocupar hoy en Revolución, cada vez con mayor concentración, cada vez con mayor profundidad, cada vez además más conscientes de que esa es la tarea y que es impostergable. Por su parte, Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro, manifestó que las conclusiones obtenidas durante el desarrollo de este segundo Congreso Nacional de Teatro y Circo se aplicarán paulatinamente en el lapso 2013-2019. Cultura. El pasado viernes, en horas de la noche, el Eje del Buen Vivir celebró su segundo aniversario y, como era de esperarse, ofreció a los asistentes un concierto para amenizar su estadía y disfrutar de la cultura y el talento nacional. El viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, Néstor Viloria, manifestó que estos espacios fueron recuperados por el gobierno nacional y que hoy es punto de referencia cultural para el disfrute de todas y todos. Celebrando 2 años del Eje del Buen Vivir, un espacio para las caraqueñas, para los caraqueños que quieren disfrutar a cielo abierto de buena música, de un buen compartir con la familia, con los amigos, con las amigas, en este espacio que además fue recuperado de manera fantástica por el gobierno bolivariano, los jardines que fueron en algún momento solo para un espacio inhabitable de la parte de los jardines del Museo de Ciencias, y hoy es un espacio que comparten los caraqueños y las caraqueñas los jueves, viernes y sábados. Permite a la ciudad, bueno, oxigenarse, recrearse, compartir de cerca con los artistas del jazz y del repertorio bolerístico latinoamericano. Cabe destacar que propios y visitantes pueden disfrutar todos los jueves a las 7 de la noche en estos espacios de un ciclo de conciertos ofrecido por el Centro Nacional del Disco, en la que intérpretes nacionales ofrecen su repertorio musical. 12 minutos. El programa Casa Amarilla, Cultura para la Integración, lleva al público caraqueño una programación cargada de identidad nacional todos los sábados a partir de las 4 de la tarde. Este sábado el espectáculo estuvo a cargo de la Compañía Nacional de Danza Tradicional, quienes al paso del joropo hicieron bailar al público en más de una oportunidad por parte de Elena Gil, vicepresidenta de la Asociación Civil Casa Amarilla. Ella manifestó que este es otro espacio recuperado para la cultura. Como todos los sábados a las 4 de la tarde, en este hermoso lugar, en este hermoso espacio que ha abierto sus puertas para la cultura, para la integración y los lazos de hermandad, hemos paseado desde la geografía de Latinoamérica cuando Venezuela tomó adelante la presidencia pro tempore del Mercosur, y luego estamos ahora, después de este paseo cultural, estamos de nuevo en la casa en Venezuela y hemos estado en lugares muy hermosos a través de la música. La banda marcial de Caracas tuvo la oportunidad de recrearnos una vez más por el repertorio venezolano el sábado anterior. Y este sábado tenemos la presencia de la Compañía Nacional de Danza, que está adscrita al Ministerio de la Cultura y que tiene desde el año 2006 dando una demostración de las manifestaciones culturales de este país, de la diversidad cultural de este país. Este tipo de iniciativa, adelantada por el Gobierno Nacional a través de la Cancillería de la República, se realiza con la finalidad de defender la identidad y el patrimonio artístico cultural de Venezuela. El ciclo de conciertos Desde la Riva, enmarcados en el programa Cuatro Cuerdas, Una Patria, ofreció este sábado un repertorio cargado de identidad nacional con el concierto La Mujer y el Cuatro son protagonistas. La velada estuvo a cargo de la cuatrista venezolana y además ganadora de la primera edición del festival La Siembra del Cuatro, Lisette Hernández, quien catalogó de excelente la oportunidad que el Ministerio de Cultura ofrece al talento nacional a través de este ciclo de conciertos. Mira, me parece maravilloso la declaratoria del Cuatro como instrumento nacional de Venezuela, gracias al gobierno bolivariano, gracias a nuestro comandante supremo Hugo Chávez, que nos dio este gran impulso a todos los cultores del Cuatro venezolano para poderlo llevarlo de verdad al sitial que corresponde, ya que todos lo llevamos en el corazón, pero ya representa algo como más patrio, algo que representa nuestra identidad. Durante el evento también ofrecieron al público su repertorio musical el maestro cuatrista venezolano Rafael Ortega, y del interior del país estuvieron los golperos de Sanare, oriundos del estado Lara, quienes con su golpe tradicional cerraron el concierto. 12-15 minutos. El domingo 6 de octubre a las 4 de la tarde, el Paseo de los Próceres vibró con el tambor y el colorido de las danzas y los cantos ancestrales del Grupo Madera. Este colectivo artístico constituye una referencia del primer orden en el marco de la música popular venezolana. Así lo afirma Noel Márquez, vocalista y director del grupo. Y hemos diseñado para la tarde de hoy, la tarde soleada, hermosa, del pueblo reunido en una condición de gran dignidad, pues, en el espacio de los próceres, un espacio hermoso de la ciudad. Entonces venimos con un programa que se llama Fundamentos Ancestrales del Grupo Madera. Fundamentos Ancestrales del Grupo Madera, principios y fundamentos de Madera, es un recorrido que vamos a hacer por todo lo que es la génesis, el origen, ¿no?, del Madera. Entonces vamos a tener toda una presencia de las culturas afro-venezolanas, tanto del espacio barloventeño como de los espacios de la costa del estado de Aragua, el estado de Carabobo. El Grupo Madera ha adquirido una indiscutible resonancia popular, así como un prestigio internacional manifestado en sus cantos y ancestrales sonidos. Esta actividad, que se lleva a cabo todos los domingos, es auspiciada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro de la Diversidad Cultural y del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. La Bodega Cultural abrió sus puertas esta semana de la mano del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, quien realizó varios anuncios, entre ellos la conferencia con Román Chalbot en el CELAR, enmarcado en el Diplomado de Dramaturgia. las chicas mariposas de China, este martes y miércoles en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. El ministro Barbarito estuvo acompañado de Luis Pellicer, presidente del Centro Nacional de Historia, quien también anunció el relanzamiento del programa El Pueblo Cuenta Su Historia para el próximo 20 de noviembre. Una vertiente que es de la máxima importancia también en estos momentos para nuestro país, que es El Pueblo Cuenta Su Historia. Eso es un programa que arrancamos el año pasado y que lo relanzamos este año con mucha más fuerza, lo vamos a relanzar con mucha más fuerza, porque es la posibilidad de que las comunidades, las comunas, los movimientos sociales, las organizaciones sociales puedan construir su propio relato histórico, puedan construir su historia, su origen, su pertenencia, el origen, el sentido de origen y de pertenencia, que son dos de los valores más importantes para la construcción de un espíritu de cuerpo, en este caso un espíritu de comuna, de comunidad, que es el empeño en el que está el gobierno bolivariano. El titular de la cultura hizo mención también al Festival de Cine de Margarita y el inicio de este fin de semana del Festival Internacional de Danzas Solos y Duetos 2013, el cual extendió una invitación a todas y todos. 12:18 minutos. Regionales. En la comunidad de Higuerón, ubicada en el municipio San Felipe del estado de Yaracuy, se inauguró la biblioteca y la sala de lectura del Centro Cultural de la entidad, atendiendo el llamado de los habitantes de esa zona. Jairo Brijalvo, coordinador de la Plataforma para el Libro y la Lectura y el Pensamiento, destacó que la biblioteca y la sala de lectura estará funcionando en el ala sur del complejo. Allí se llegaron algunos acuerdos de la participación del Ministerio, del Gabinete de Cultura, del Instituto de Cultura del Estado de Yaracuy y de la comunidad para abrir la sala de manera más acelerada de lo que estaba planteado. Luego, una semana posteriormente, pues llegó Edgar Páez de la Biblioteca Nacional. Nos reunimos también con la comunidad, definimos algunas estrategias para la inauguración de la sala. Ya la sala, este viernes, pues ya felizmente se inauguró. Hubo participación de la Escuela Básica Carmen de Ramírez y bueno, y se abrió pues con una gran fiesta de los niños, de la comunidad. Se notaba pues la satisfacción de la gente de contar ya con un nuevo espacio para la lectura, para la formación. El coordinador de la Plataforma para el Libro, la Lectura y el Pensamiento resaltó que perfilamos que esta sala sea una de las más activas del estado de Yaracuy para el disfrute de todos los niños, niñas y jóvenes. En el estado de Nueva Esparta, la Red Popular Estatal de Cine y el Audiovisual de la entidad realizó una toma cultural por un cine popular. Esto en el marco del sexto Festival de Cine Latinoamericano y Caribeño Margarita 2013. Esta toma cultural se llevó a cabo este domingo a las 9 de la mañana en el Centro Cultural Loma de Guerra del municipio Antolín del Campo, donde se promovió y difundió el cine y la creación audiovisual en las comunidades neoespartanas. Diversas agrupaciones musicales llenaron de alegría este evento, así como también las presentaciones de títeres y exposiciones de pintura de murales que permitieron mostrar a la comunidad un set creativo para el disfrute de todas y todos. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, tenemos ya a nuestro entrevistado de hoy. Vamos a hablar con él acerca con Gregorio Magdaleno, el director de teatro y vocero del capítulo Caracas de la Red Nacional de Teatro y Circo de Venezuela. Bienvenido, Gregorio. Hello, bienvenido. Muchas gracias por tu bienvenida. Gracias por darme la bienvenida. Te agradezco la participación en el programa. No, qué bueno que estés acá con nosotros para que compartamos, aparte dentro del programa, aparte, bueno, por supuesto, de todo lo que está sucediendo en cuanto al circo, al teatro, pero específicamente en este capítulo de Caracas en la región capitalina. Sí, bueno, en este momento se acaba de finalizar, ¿no? Quizás el evento más importante en el sentido de lo que es el futuro y el presente del teatro, no solamente en Caracas, sino en Venezuela, que es la realización del segundo Congreso Nacional de Teatro y Circo de Venezuela. Este congreso agrupó a más de aproximadamente 350 delegados de todo el país, voceros específicamente, quienes a su vez ya habían discutido, se habían realizado mesas de trabajo en cada estado, incluso en algunos estados se hizo en varios municipios. se discutió bajo un formato de 8 de mesas de trabajo, es decir, discusión tipo taller en 8 mesas, llamada de área artística, área económica, área social, área de infraestructura, área de formación, dramaturgia, investigación y red de redes. Luego de hacer ese proceso, aquí en Caracas lo que se hizo fue la convalidación y la aprobación final de un documento donde se recogen el cuerpo de propuestas que el teatro venezolano en este momento entiende que debe proponer al Estado venezolano, así como observaciones, aportes, en un ejercicio de corresponsabilidad directa. Entender que, bueno, que somos nosotros los artistas los quienes debemos señalar también o ayudar a señalar el rumbo de lo que es el destino del país teatral venezolano. Claro. Gregorio, hubo un punto que comentabas, red de redes. ¿A qué se refiere esto para la actividad y en cuanto a esta reunión? Sí, red de redes fue una mesa que surgió en el mismo proceso de discusión en el Congreso. Se empezó a notar, digamos, hubo muchos planteamientos en cuanto a qué pasaba con las otras redes artísticas, no solamente en Venezuela, sino en otras partes, y que de alguna manera no tenía sentido que el teatro se organizara en red solamente y quedarse en sí misma, sino que también tenía que tener una, digamos, sus puntos de, bueno, como es la red, ¿no? su punto de los puntos de su tramado, extenderlo hacia otras áreas, entendiendo que también los artistas tenemos, bueno, no solamente una vocación común, sino también una mirada, una sensibilidad común. No somos ajenos a la música, no somos ajenos a la plástica, no somos ajenos a la literatura, por supuesto. Claro. De hecho, el teatro forma parte de ello. Entonces, entendíamos que tenemos que comenzar a propiciar un encuentro, un tipo de organización quizás mucho más, por supuesto, más compleja, pero que de alguna manera fuese una red que pudiese a su vez contemplar varias redes. Eso fue, digamos, la inquietud que movió esta mesa, en la cual, por ejemplo, la gente de danza, los artistas de la danza, que están por formar también una red de danza, pues entendíamos que era importante, ¿verdad? Por ejemplo, intercambiar nuestras experiencias, antes de saber cómo lo hicimos nosotros, qué fue lo que pasó, para que ellos puedan inclusive a allanar el camino, les sea más fácil. Claro. Porque ya conociendo cómo los tropiezos y los porrazos que nos dimos nosotros, pues entonces es mucho más fácil, ¿no? Y ellos a su vez a otros será más fácil. Esa es un poco la idea de esta mesa, que como que efectivamente se instaló, no a nivel regional, porque repito, subió en la dinámica, se instaló fue aquí en Caracas, fue donde se pudo instalar. Ya. A nivel nacional. Gregorio, ¿y a qué conclusiones llegaron? ¿Qué cosas se establecieron? ¿Qué cosas se decretaron que hacían falta, que hay que poner en marcha? ¿Qué cosas hay que corregir? Bueno, hubo muchas cosas, como te digo, como eran por mesas, pues hubo una mirada hacia el sector de una manera o hacia la comunidad teatral de una manera mucho más amplia e integral. Y además, bueno, destacan algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la infraestructura teatral, ¿no? Que en el caso de Caracas, bueno, a la alcaldía, pues había existido una política de recuperación. Claro, Gregorio, se han recuperado bastantes espacios, pero también habían viejos cines y hay otros espacios que se les dio como que un uso que no era, que pudiese más bien, ya esa infraestructura está hecha, incluso ya ha sido, ya tienen hasta el punto hecho, bueno, tuvieron en un tiempo. Claro. Entonces, hay la intención de recuperar, se ha señalado algunos teatros para recuperar, se ha señalado algunos espacios para... Sí, bueno, de eso se trata el planteamiento, lo que estamos haciendo es esa revisión. Acuérdate que la mesa es nacional, entonces no solo se refiere al caso de Caracas, ¿verdad? Donde eso es mucho más visible, eso que tú estás diciendo es mucho más visible, sino también el caso del interior, donde de pronto las políticas de recuperación locales no han tenido la misma dinámica, la misma fortaleza. Ya. Yeah. Hay estados donde inclusive prácticamente hay un solo teatro y están en situaciones de deterioro muy grande. Entonces, claro, la idea de la mesa no solamente era, o sea, la propuesta no es solo para Caracas, es para todo el país. O sea, es decir, en el caso de Caracas, como bien sabemos, aplaudimos los espacios recuperados, hay otros que no, que sucede lo que tú dices, E incluso se planteó una cosa interesante, uh-huh. Es que esos espacios públicos, los públicos me refiero, que están recuperados, que tienen algunos alguna programación, que por ejemplo puedan servir de sede a algunas agrupaciones, porque en definitiva, si un teatro no tiene una agrupación o unas agrupaciones que le den vida a la programática, puede caer en el peligro de convertirse, bueno, en una estructura meramente administrativa, burocrática, sí, como muchos países. Nada más la cosa ahí. Exactamente. Exacto. Porque los artistas estamos planteando es darle vida a la vida, digamos. En este sentido, creemos además que eso va a ayudar, porque va a fortalecer esas programaciones, va a resolver problemas. Por ejemplo, un problema que se presentó ahí es que muchas agrupaciones no tienen lugar de ensayo. Claro. Al no tener sede propia, pues tampoco tienen lugar de ensayo. Y estos espacios que tienen espacios, pues podrían solucionar eso. Por eso te digo que es cuestión de ir avanzando hacia adelante. Y en el caso del interior, lo repito, o sea, ahí la cuestión es un poco más difícil porque hay que tener una política de recuperación de salas mucho más decidida. Yo me imagino ahora con el llamado que hace el presidente Maduro con el movimiento César Rengifo, pues ya los alcaldes empiezan a sensibilizarse, a movilizarse, a motivarse y a entender que el teatro es una vía que es de un servicio para la comunidad, para el pueblo, claro, para el ser humano, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Después a nivel de formación también, por supuesto, a nivel de publicaciones, por ejemplo, teatrales, se habló mucho ese tema de que hacía falta fortalecer el libro de teatro, es decir, la escritura dramática, no solamente los estudios teóricos, sino también las obras como tal, ¿no? Que es la manera como a los grupos y a los artistas les llega la obra, ¿no? Publicada, ¿no? Igualmente el tema económico también se habló allí, se reforzó el tema de la seguridad social, pues. Nos acompañó, por cierto, la presidenta de la Cátedra de Artistas, Lice Torres. Uh-huh. Esa mesa tuvo la oportunidad de intercambiar con ella, ¿no? Información, escuchar. Ella escuchó las preocupaciones que existían al respecto. Qué bueno. Gregorio, se está cumpliendo hoy un año del triunfo del comandante Chávez. ¿Qué opinión te merece en cuanto a, si puedes hacer una breve comparación, ya no nos queda sino un minuto, del antes y después del teatro en Caracas y en Venezuela, antes de Chávez y después de Chávez? Mira, yo creo que sinceramente seguimos viviendo un proceso de transformación. Evidentemente, una de las cosas que uno reconoció en este congreso es una mayor participación, digamos, de los artistas, sobre todo en el interior del país, porque lo que pasaba antes, incluso, no porque era culpa de nadie, en definitiva, porque nosotros inclusive desde una organización que se llamó UNE Teatro tratamos de propiciar esto. De hecho, UNE Teatro fue el que propició el primer congreso de teatro en el 2007 en Lara, pero siempre, de alguna manera, las limitaciones económicas siempre se quedaban en que la mayor parte del grueso se quedaba en Caracas, pues de las agrupaciones, y siempre teníamos la preocupación por el resto del país. El resto del país, además, que es mucho más grande que Caracas, evidentemente. Claro. Pero por razones históricas, ¿verdad?, y culturales que no vamos aquí a detallar, pues eso se desarrolló de esa manera. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos observar en este congreso que la participación de todo el país fue plena. Por eso yo te decía al principio que ya las mesas ya no están discutiendo propuestas para Caracas solamente. Claro, es algo integral a nivel nacional. Qué bueno, Gregorio. Hay una mirada sobre lo nacional que yo creo que evidentemente hay que reconocer que es una mirada que se está dando en este proceso que antes estaba obstaculizada, pues no se daba de una manera, y creo que en este momento yo creo que es el potencial mayor, que si de ese congreso yo saco uno de los potenciales mayores, digamos, de los mayores fortalezas, es la unidad del país en cuanto a los artistas, con las diferencias, ¿no? Que porque hay normalmente, eso no es una cosa de que todos somos, digamos, pensando lo mismo. No, eso no se puede ocultar, claro que sí. No, y además el arte es diversidad. Claro, Gregorio, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Agradecemos mucho que nos hayas dado estos minutos y que nos hayas dado toda esta información de buena mano. Muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias a ti, gracias. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con el director de teatro y vocero del capítulo Caracas de la Red Nacional de Teatro y Circo de Venezuela, Gregorio Magdaleno. Con esto nosotros cerramos nuestra emisión de Cultura al Día. Agradecemos el esfuerzo que se realiza desde este ministerio, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por hacerles posible toda la programación de esta estación, Alba Ciudad 96.3 FM, y en especial del noticiero Cultura al Día. Estuvo para todas y todos en la redacción y producción Sinamay González, Omar Manzano, Justin Freire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. En el control técnico, el señor Luis Arloyo y las narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes y feliz comienzo de semana. Y a los compañeros y camaradas, felicitaciones por celebrar hoy el día del gran triunfo del comandante Chávez. Cultura.